registramos el 29 de septiembre, el día del cumpleaños de mi querida madre Laila Cristo Nasser Al Juri. Hola, saludos. Feliz cumpleaños. Reina. Bueno. Hoy, ¿qué pasa? ¿Ustedes no? ¿Qué? ¿Ustedes qué les importa si cumple o no? No, ¿cómo así? Claro que nos importa. Le enviamos un saludo muy grande. No, y que por lo menos Nico fue honesto. O sea, ni me va ni me viene. ¿Sí o no, Nico? Pero yo también. Oye, que qué bueno, pero. Yo también soy honesto cuando digo que es una reina. Ahí estuve con ella. Óigame, Nico, pero usted qué bueno, pero así como que le haya movido todo el corazón, ¿no? Mi mamá cumple el 2 de octubre. A mí me importa. El sábado. Exacto, como debe ser. No, mañana, el viernes la felicitamos. No, porque cumple el sábado. Pues la felicitamos adelantada. Estás felicitando a la gente el día que no es. Porque el sábado no estamos al aire. Bueno, no la feliciten. Ella no va a sufrir si no la felicita. No, yo no la pienso. ¿Qué le hicieron a usted de niño, Nicolás? En serio. Pues perdón, aparte de la hizo tan. Yo no tengo ningún propósito. ¿Quién te hizo tanto daño? Que me conste, una vez la llamamos al aire en su cumpleaños. ¿Se acuerda, Nico? Sí, claro. Y la tuvimos al aire, doña Josefina. Sí, claro. Pero eso fue un gran error. Eso no vuelve a pasar aquí. No, exacto. No, ella dijo que no más. Que esas vainas no más. No, y yo tampoco, es que a mí me parece que uno no tiene por qué felicitar tanto, ¿ok? Sí, de acuerdo, pues, ¿para qué? ¿Para qué tanta felicitación y tanta vaina? Solo registré para mirar el nivel de, como de... A mí sí me gusta mucho cumplir años. Tú eres de las que pero por a ti, ¿qué te importa mi mamá? Pero si, si la mencionas, no me quita nada saludarla y felicitarla. Y se voy a hacer claro, hoy doña Laila estaba feliz de todo el mundo que la estaba llamando. Y decía, no, es que estoy solicitadísima. Todo bueno, el mundo entonces llamándome. Yo les pido el gran favor de que leerme el teléfono a María Juliana para yo ya diga No, tampoco hoy. La va a llamar porque no la conozco, pero si tú lo por mencionas, eso. Claramente va a decir, bueno, qué bien, felicitaciones. El personaje único que vi con seriedad, que es lo mismo que hago yo, es a Nicolás Samper. Bueno, qué somos bueno. Somos personas muy distintas, Nicolás y yo, déjame decir. Sí, eso sí, son polos opuestos. Polos opuestos. Una cosa es verde y otra es maduro. Una cosa es feliz y otra cosa es amargado. No, yo soy muy feliz siendo amargado. Vi tres partidos hoy, ahora hablamos, ¿no? Vi tres, no los vi todos. Nicolás Samper Amargo. Yo también vi fútbol. Vi tres, pero es que más si no pude. También vi tres. Tres de Champions, pero... Yo no vi. Menos mal. No eres feliz. No vi fútbol. No te perdiste de nada. No, pero hubo buenos. Bueno, ¿qué más de vaina, muchachos? ¿Qué ha habido? ¿Todo bien o qué? Hombre, bien, pues registré lo de doña Laila, pero pues el único que me gustó fue usted, nomás, ¿para qué? Sí o no, pues es que, pues ¿qué hace? No, es que, pero es que uno, ¿para qué? O sea, es que yo lo que digo es, ¿y qué? Cumplió Jaime la mamá, bueno, ¿y qué hacemos? Exacto, pues felicidades. Exacto. Eso. Bueno, tema del día, Nicolás. Bueno, el tema del día de hoy... En los originales es el siguiente. Para ti, ¿cuál es la mejor? ¿Por qué tiene esa risa socarrona? ¿Le parece? Es así. Mire. Pues es que me parece que logró algo, pero tampoco es paz. Pues, no, yo un cartel. Mire. Para ti, ¿cuál es la mejor hora del día, la que más disfrutas y por qué? Uy, qué podrio de tema, pero. Bueno, para mí, por ahí 10 de la noche. ¿Sí? ¿Por qué? Ay, porque es la hora en que uno deja de estresarse por lo que sea. Sí, ya lo que fue, fue. Ya el día se acabó. Lo que no se hizo, no se hizo. Punto. Ya. Total, sí. De hecho, en ese orden de día, a las 9 de la noche también. Cuando terminas, claro. Yo prefiero que no... A mí no me gusta ninguna hora del día. Prefiero estar dormido. ¿Qué más, Nico? No, tranquilo, hombre. No, la hora de ir al baño yo la disfruto un montón. ¿Sabes cuál? ¿Sabes? Yo perdí ese lujo. ¿En serio? Sí. No puede ser. Sí. Yo tengo 3 horas determinadas. ¿Tres horas determinadas? Sí. O sea, todos los días va 3 veces. ¿Tres al día? ¿Veces? Sí. Y para mí es un verdadero placer, pero no me demoro. Pero exactamente a la misma hora. Sí, usualmente. Más o menos. Ponle que si algo cuando fluctúa, te levantas. Cuando me levanto, a las 10 y a las 11. O sea, usted hace de su cuerpo 3 veces al día. Exactamente. Y no me demoro. O sea, no soy de los que se sienta con un libro. No, claro, no, no, tienes vamos, el dos intestino minutos, super regulado. Y se fue. de alguna magia para poder tener ese tipo sí, de sí, no, pues o sea, bendecido orgánica. Y afortunado. No, hombre, no. Regulada, pero no a las mismas horas. No, no, no sabría decirle, pero pues no sé, son la salud de uno, que es muy buena. Pura paja, no debe ir al baño nunca. Yo creo. Debe sufrir de estreñimiento. Debe estar corrijan a Nicolás, por favor. Yo soy además, una, eso no nos interesa. Vive comiendo ciruela, además acá. Yo soy una mirla. Una mirla de mentiras. Los originales. Porque llevas el tema hasta ese lugar. O sea, no era por ahí. Es muy malo, pero vamos a ver qué pasa. ¿Pero qué horas es que son, Nico? ¿A qué horas es que va? No, mejor recién no. Recién levantado. ¿Es a qué horas? No nos diga. Es ponle, que puede ¿tú ser... ¿Tú te levantas a qué horas? Depende, puede ser 6:30, 7 de la mañana. Ok. Después 10 de la mañana y después 11:30 de la noche. Cuando ya llegas de trabajar. Sí, exacto. O sea, entre la segunda y la tercera hora pasa casi mediodía. Sí, es. Bueno, pero ¿por qué no evitamos viaje? El tema sí, no queremos que acuerdo. Es que cada vez que mire el reloj, mañana me va a acordar de Nico y pues quejarte. No, no, pero ¿por qué no dejamos así? Porque es que uno sí, oye, pasemos. Yo voy al baño. A las 7 piensan en y mí. Y es que mi cuerpo es perfecto y es que mi mente es perfecta y es que yo soy perfecto. Y ya nomás, ¿eh? ¿Qué tal el ego de este brother? Bueno, ¿yo qué hago? Comencemos con música. Es el tema no haga nada. Es el tema del día. Listo, comenzamos con esto. El nuevo sencillo. Es la bomba. El nuevo sencillo de Sting, adelanto de su nuevo álbum The Bridge, If It's Love. Oye, te hablo desde la prisión. En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Abuelita, no, usted deje decirme de. Yo era que cuento y que no. La. Bueno, vamos, el Pollo Carvajal, ídolo. Ah, Dios mío. Pollo Carvajal lo agarraron en Madrid, lo cogieron por allá metido entre un cuarto y se lo llevaron. Sí. Ya empezó a abrir la boca, pero ¿sabe por qué? Así el Pollito ya. Carvajal. No, es que el Pollito Carvajal es de los duros de la línea chavista. Exacto. Y de Maduro. Y el man, pues, en cualquier momento lo montan en un avión y lo mandan para Nueva York y hasta ahí llegó y le meten 50 años, acuérdense. Incomunicado y las cárceles de esta gente, de los narcotraficantes y de los chavistas, creo que es el primer grande que tienen y van a tener una cárcel, ¿no? Y falta el otro, Alex Zapp, donde lo metan allá. Sí, señor. Otro que le hacen un homenaje, pero eso lo meten a Arizona, incomunicado. Bueno. El Pollo dijo, es que me gustó el nombre, el Pollo Carvajal. Sí. Y dijo, óigame, es que voy a prender el ventilador, pero quiero hablar. Si ustedes me ayudan, yo les digo todo, pero me dejan acá. Bueno, y pues se rieron ahí, porque ¿qué hacen? ¿Qué hacen? No pueden hacer más. Sí. El hombre dijo, el Pollo Carvajal, ex de Hugo, aseguró ante la Audiencia Nacional que Podemos, que es un grupo político español, recibió pagos por $200,000 a cambio de informes de asesoría falsos y que esa plata se la robaron a través del señor Juan Carlos Monedero. Entonces el tipo estaba muy contento y dijo, yo les voy a colaborar en todo. Eso sí, yo les colaboro, pero por favor, no empecemos a que el avión y que me van a sacar y que no sé qué. Pero el tribunal le dijo, bueno, le agradecemos mucho su información, pero paremos ahí porque es que le vamos a pedir un favor, documente la vaina, saque documentos. Usted puede decir cualquier cosa, usted puede decir lo que le dé la gana, pero digan de documentos que justifiquen esta información y que digan, muéstreme los pagos que le hicieron. El Pollo quedó como un pollo, dormilón. Pues claro, ¿ya? Ahí ese sí le... Como Cocosete. ¿El dormiloncito o qué? Pues el tipo no tiene argumentos y él está dilatando que lo saquen a Estados Unidos. Sí. Pero hermano, y chicas, perdón, Laura y María Juliana, las lindas del programa. O sea, tiene más vidas un gato. Usted tiene 7 días allá. Pero usted no cree que de pronto sí lo terminen ya envainando mucho más. Bueno, pero ya prometió ayuda, ¿no? No. Pero que de pruebas. Yo puedo decir, Nicolás Samper es un ampón y a mí me violó en un baño. Pero si no hay pruebas. Claro, necesito de pruebas. Pero usted, ¿cómo hace? Sí, pues dame una prueba. ¿No? Es la palabra de Nicolás con. Y Laura, usted, ¿tú sabes quién gana ahí por ladrón de emociones? Ah, no, Nikito, por supuesto. Ah, Nikito, dice. Nikito. Nikitico, hay que meterlo a prisión. ¿Por qué? Por ladrón. No, por ladrón de emociones. Bueno, hermano, recordemos el tema del día. Vea, el tema del día de hoy, para ti, ¿cuál es la mejor hora del día, la que más disfrutas y por qué? ¿A qué horas quiere su sección de fútbol, pero manejada por mí? No, usted es el que determina eso, usted es el director. Tú tienes que manejar esa cometa, soltarle un poquito de pita, pero jalarla de nuevo. Tres partidos, me aburrí mucho, pero... ¿Sí? Pues es que muy harto. Me encantó, ¿sabe qué? La solfa... Uy, a mí también. Espero que mañana el gordo no trabaje más por allá, pero bueno. Me pareció hermoso. Nico. Lo disfruté mucho también, ¿sabes? Le pido el favor, cálmese. ¿Quién tiene chicos malos, por favor? Malandrines. Malandrines, yo tengo un malandrín por acá. Pero que sea malo, porque es que los tíos siempre son... No, este es malo. Se puso a llorar. No, este es malo. Algo serio. Este es malo. Algo no tan verde. El niño se puso a llorar. Y es que hay conmoción en Inglaterra por un policía que secuestró una mujer supuestamente por violar algunas normas de la cuarentena por el COVID hace unos meses atrás. Resulta que este policía en este momento ya había terminado su turno. Ella iba caminando por la calle y venía de la casa de una amiga hacia su casa. Él la detuvo, no se sabe todavía cuál fue el argumento que le dio para montarla a su vehículo, que además era de alquiler. Se la llevó, la violó, después la estranguló con su cinturón de policía, la desmembró. No, pero... Empezaste toda suave. Un tema para parar un rato y conversar. Él se llama Wayne Cousins, fue el responsable de ese secuestro y asesinato. La mujer tenía 33 años. Parece que Cousins le mostró su tarjeta de autorización porque parece que estaba encargado de esos temas anti-COVID. Y ella, pues, tranquilamente se montó al carro, aunque no estaba haciendo nada fuera de lo normal. Estaba simplemente caminando por la calle de la casa de una amiga a su casa. No se sabe cuáles fueron las artimañas que este hombre utilizó para que ella efectivamente sintiera como que, bueno, okay, sí, la embarré, me voy a montar al carro con él. Pero todo esto que les conté no superó, pasó en menos de 2 horas. Sin embargo, se demoraron más de 15 horas en encontrar el cuerpo. Él ya está obviamente capturado, pues esperando un juicio. Laurita, tú siempre tienes gente muy, muy mala persona. Sí, pues sí tengo, palidece un poco ante el malandro de María Juliana, pero bueno, vamos a intentarlo. Y es con Rupert Murdoch, porque ha sido demandado por... buena gente. Pero es que ha sido demandado por Melcy, la famosísima cantante de la banda femenina Spice Girls. Sí, claro. Porque ella está denunciando supuestas interceptaciones ilegales de sus mensajes de correo voz por parte de la empresa News Corp, que es propiedad del imperio Murdoch. Ella dice que se accedió ilegalmente a sus mensajes de correo de voz. Y pues estos casos realmente no son nuevos. Ya lo habíamos visto con Hugh Grant, Jude Law, también Guillermo, el príncipe Guillermo de Inglaterra y su esposa Kate Middleton, que se vieron afectados por las escuchas ilegales realizadas desde este tabloide que es News of the World, que es propiedad de Rupert Murdoch. Entonces parece que nadie se salva de estas interceptaciones ilegales que se han hecho a los teléfonos de estas celebridades. Bueno, y noticias tristes porque son nuestros vecinos, nuestros colegas. En una cárcel de Ecuador, 100 muertos. Se le iba a decir, en Guayaquil. Muy fuerte eso. Hola. Sí. Hubo motín. ¿Por qué se mueren 100, Nicolás? Es que mire, hubo hace rato... ¿Se agarran a cuchillo o qué? Sí, es que mire, hace rato ha habido denuncias, bueno, y yo creo que es un problema sudamericano, el del hacinamiento en las cárceles, y en la cárcel Guayas 1 de Guayaquil, pues se armó un motín por las condiciones, por una cantidad de pocas garantías de derechos humanos que tienen los presos, se armó un motín, y en esos motines hubo escenas espantosas que a esta hora en Guayaquil dejan un saldo terrible, que es de 110 muertos, de 110 presos muertos. Las familias todavía no saben cómo se armó el motín, pero lo cierto es que la situación carcelaria en muchos países de este lugar del mundo está en jaque, porque no hay condiciones suficientes para los presos, hay hacinamiento. Esta cárcel creo que tenía un hacinamiento, creo que del 110%, algo así. Entonces son asuntos que ocurren de este lado del mundo, ¿no? Esa clase. En Brasil, fíjese que también el año pasado hubo un par de motines carcelarios que dejaron numerosas víctimas. En Colombia hubo motín carcelario hace, ¿qué?, 2 años. Ocurre con frecuencia y es porque no... los presos protestan justamente por cuenta del hacinamiento, y ahí es donde se presentan estos enfrentamientos entre los guardias, que obviamente no quieren que la prisión pierda el control, versus los presos, que dicen necesitamos que esto mejore, y se arman unos líos que dejan 110 muertos, como en el caso de Guayaquil. Gracias, Nicolás. Recordemos el tema del día. Si está malo, lo cambio de uno. No, tranquilo. A mire, la pregunta, déjelo. Para ti, ¿cuál es la mejor hora del día? ¿La que más disfrutas y por qué? Hombre, ya miramos. Si no, tengo una idea buenísima. ¿Ah, sí? Sí. Pero, ¿y por qué no la mejor hora, momento del día, es cuando tienes una buena evacuación completa y nítida. La mejor día es después de la medianoche, porque nadie jode, nadie llama, nadie escribe, nadie te visita. La mejor hora del día cuando prendo máquina este barco, que para que vaya todo a vapor con vientos de Barlovento. La mejor hora del día son las 8 p.m. cuando se acaba el programa y puedo por fin descansar de ustedes. ¡Nota, Nico! Vamos a ver, 5-8. La mejor día es las 5 de la tarde, de lunes a viernes, oyendo los originales. Son malos, pero los escucho. Nunca cambian porque acaban el programa. Alex Rodríguez. Alex. Alex. Un día como hoy, pero en el 80, Kool & The Gang lanzó Celebrate. Celebrate con su mayor éxito, Celebration. Desafortunadamente no le vamos a hacer ningún homenaje a eso. David Felipe, las 4, porque uno ya está bien despierto y es agradable que todavía quede harto del día. Sin lambonadas, las 5-8 para escucharlos y disfrutar de un excelente programa mientras laboro y disfruto de un buen licor. Cuando me despierto a las 3 a.m. y luego de un buen auto-homenaje, ¿cómo?, veo que me quedan otras 4 horitas de sueño, dormilencito, rico. ¡Ah! 6-5, me da pena, Nico. ¿Quién dijo eso? Juan Camilo Ross. 5-9. ¿El auto-homenaje? No. Ese es un monstruo. 5:30 p.m. para el gin, escuchando los irinales y buena música. Saludos a todos. Cualquier hora de la madrugada con el insomnio se activa la creatividad. El cerebro trabaja bastante y uno se vuelve productivo, aunque a esa hora sirve de poco. Y a la hora de uno estar despierto, tiene un sueño que no deja hacer nada. Sugerencia para el tema del día: ¿cuál persona gana mucho dinero por hacer poca cosa? Oiga, ¿no es malo? No. Yo digo uno, Nicolás Samper, seguimos. ¡Uah! Anótelo, Orlando, no me disgusta. Una persona que gana mucho dinero por hacer muy poca por hacer cosa. Pocas ¿Está cosas. Bien, Nico? Muy poca cosa. No sé, es que es despectivo. No muy sé si poca mucho cosa. Dinero. La hora de escuchar los podcasts de los originales. Ay, verdad que ya no están subiendo, ¿no? Bueno, Laura, ayúdanos, oye. Sigamos. Personalmente siento que la mejor hora es cuando se acaba este petardo de programa. Cuando por fin me puedo poner a hacer lo que tengo que hacer, porque por su culpa se aplazan las cosas más importantes de la vida. Ricardo Soto Zapata. 5-8. Muy bien. 6-6. Sí. No es por darle escoba, pero la mejor es las 5 de la tarde cuando empiece este bodrio. Es evidente que no es bodrio, que no es escoba. Me hacen muy feliz y mucho más cuando echan buena chacha, la información nutrida y variada. Saludos al Chespirito de la radio N. San Perón. Las 6 de la tarde llegó, pongo la música a todo volumen y me pongo a volar con la buena María Jane. ¡Bah! Un beso, Malcolm X, al ladrón de emociones Nicolás, el príncipe Carlos Amper. No, están buenos. Para mí la mejor hora del día es cuando no suena la alarma para ir a trabajar. Y bueno, pues hombre, no, el tema se queda. Recordemos el tema del día, Nicolás. Para ti, ¿cuál es la mejor hora del día, la que más disfrutas y por qué? Nico, usted que es técnico, ¿por qué cuando uno tiene un orzuelo le llora el ojo? Dele. Ah, no, porque es que ¿sabe qué pasa? Una pestaña, lo que pasa es que una pestaña queda inconada, eso es lo que pasa con los orzuelos realmente. Es una pestaña que se tapa el poro de la pestaña. A mí nunca me da un orzuelo. ¿Nunca te ha dado? No. Y el ojo se hincha. Lo da cuando tú digas. A ver, ¿qué? Tranquilo. El ojo se hincha y se calienta el ojo. Qué necesidad hay. Entonces, al calentarse el ojo, empieza a lagrimear. Ah. Esto de verdad, yo de verdad, de verdad, ¿para qué? Es un ladrón de todo. Sí, es que no sé para qué preguntar. Antes no te dio el remedio de la cuchara. ¿Para qué pregunté tan pendejo, Emilio? Vamos con música. ¿Culpa suya? ¿Para qué me preguntó? No, la cuchara ya me la dijeron. Cuchara, cuchara, sí. Cuchara del sereno. Cuchara al sereno. Sí. Bueno, les cuento. ¿Por qué no? Si quieren la sereno a las dos. Vamos, Nico. Bueno, les cuento algo. Imagínense que un amigo de la casa, Diego Torres, que fue nominado al Latin Grammy por su nuevo disco Atlántico a Pie, nos mandó un saludo especial, así que vamos a escucharlo seguido de un tema que él grabó con Florian Pagny para su disco Atlántico a Pie, que se llama El Rinconcito. Aquí está Diego Torres. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. La FM en Bogotá, 94.9. Se llamaba Ángel Sanz Briz. Momentos felices. Un diplomático español que salvó en 1944 la vida de más de 5.000 personas, la mayoría de ellos judíos perseguidos por los nazis, mediante casas de protección y la expedición de documentos de protección especial. Con motivo del 111º aniversario de su nacimiento, el Centro Sefarad Israel, con el apoyo del Archivo General de España, van a difundir la lista de las personas que protegió para tratar de encontrar a sus familiares y difundir sus historias. Su labor fue memorable, dice Miguel de Lucas, director del Centro Sefarad Israel. Era un hombre joven. En uno de sus primeros destinos y para salvar a todas aquellas personas, se basó en parte en un decreto de Primo Rivera que concedía la posibilidad de la nacionalidad a los sefardíes y que ya no estaba vigente en ese momento. Para él, el principio de humanidad prevaleció sobre el principio de la legalidad. Hombre, la hija del diplomático Ángela Sanz Briz cree que su padre no llegó a tener relación posterior con las personas a las que salvó. Pero ella sí la tuvo. en Budapest durante varios homenajes que le hicieron a mi padre, se acercó gente a vernos para decirnos que era un salvador. Incluso llegamos a ver los documentos firmados por mi padre. Nos impresionó una barbaridad, nos ilusionó mucho. Pensar que gracias a este hombre se salvó mucha gente y que hoy en día hay familiares que se miran a los ojos y lloran por mi padre. Ángel Sanz Briz fue conocido como el Ángel de Budapest. No digo más. Buah. No más preguntas, señor juez. Momento feliz en la fiscalía. Buah. Descansa. Laura, cuéntame un momento feliz. Pues un momento feliz el que se vivió por cuenta de un repartidor de Amazon en los Estados Unidos, en la casa de una pareja. Todo esto porque este hombre lanzó accidentalmente uno de los paquetes que iban para la casa donde los iba a dejar, tratando de espantar un insecto. Todo esto fue captado por la cámara del timbre. Se ve como el repartidor está llegando a la puerta y en ese momento empieza un insecto a rodearlo y a tratar de acercarse a su cara. Y él lo que hace es tratar de ahuyentarlo con los paquetes con tan mala suerte no. que pues lo lanza con mucha fuerza y se va al tejado. No. Entonces, él lo único que hace es escribirle al dueño de la casa, al propietario del paquete, diciéndole, oiga, acaba de pasarme una cosa muy loca y es que se me cayó un paquete que le iba a entregar al techo de su casa. Obviamente ellos cogieron este video, lo subieron a las redes sociales, se ha vuelto viral al punto que Amazon ahora les está pidiendo autorización para poner este video en sus redes y por supuesto transformarlo en un tema viral y pues amable para toda la gente. Pero ellos dicen, gracias, nos hiciste el día, qué imagen tan divertida. María Julia, en un momento feliz, feliz, feliz, feliz. Pues momentos felices vivimos hoy. Los fanáticos de las series animadas de Disney con el nuevo, la nueva entrega del tráiler de Encanto, la película que está inspirada en Colombia. Y es que ya falta menos de un mes para su estreno. Y en el nuevo video promocional de esta producción se conoce que los personajes tienen muchas palabras en español. Dicen casa, dicen mamá, señorita perfecta, arepa con queso, son cosas que están incluidas. Carlos Vives cantó el tema principal, ¿no? Carlos sí. Vives cantó el tema principal, sí. También se hizo muy presente en este nuevo tráiler, como en el pasado fue el Chigüiro, en este nuevo tráiler toma protagonismo un tucán que acompaña a la protagonista en varios momentos de la trama. También se supo en Good Morning America que la idea original del dramaturgo Lin-Manuel Miranda fue hacer un gran musical latinoamericano y con esa idea se eligió a Colombia como el escenario. Del país tomaron el realismo mágico que hace parte de la narración durante toda la historia y así crearon una mezcla de música, cultura y etnia. Salió el segundo tráiler y falta menos de un mes, el 24 de noviembre se estrena. A Lin-Manuel lo tuvimos de invitado aquí hace unos años, ¿se acuerdan? Cierto, claro. Que de hecho, un bacán, más buena gente, creador y además creador de la obra más importante de toda la historia de Broadway, ¿no? O sea, una obra que partió ese género en dos. Bueno, momentos felices, Emilio. ¿Cómo te fue en representación de los originales en el estreno de la película No Time to Die, que mañana la pueden ver todos los colombianos en todos los teatros de Colombia, James Bond? No les voy a dar ni un solo spoiler, pero les voy a decir esto. Yo he visto todo de James Bond. Es la única película de James Bond donde lloré. Uy, ala, Nico. Uy, Dios mío. Oy, oy, oy. No, creo que el hombre tiene está que sensible. Ser muy buena. Ay, ay, ay. El que llora con James Bond es que James Bond nos está desviando. No, tranquilo. No. Déjelo, déjelo, que todos tenemos sentimientos. Yo lo dejo. Todos tenemos sentimientos. Es que espera que la veas. Espera que la veas y vas a entender por qué. No, la veo el domingo. Película tremenda. Tremenda. Increíblemente bien escrita. Y solamente tengo que decir esto también, es que Daniel Craig cierra con broche de oro su tiempo como James Bond. Pude... Por lo menos el hombre tiene buenas hembras. En el, perdón. ¿Cómo? Se le, a James Bond, por lo menos en esta película, se le contonean. Es que les voy a decir algo. Las mujeres en esta película tienen un rol muy importante. Yo creo que es una de las películas de James Bond donde más presencia femenina hay. Y Laura. No, sigue, sigue. Es lo único que puedo decir, porque es que miren, de hecho hay un hashtag que está circulando que es numeral No Time for Spoilers, y lo voy a respetar, no voy a dar ningún spoiler. Porque a mí que no me... ¿Cómo corresponde? Yo no lo he visto porque arranco y ataco. No, tranquilo, tranquilo. Yo y usted también. No, deje, deje. No, yo dejo. De verdad, y bueno, la atención muy buena a nuestros amigos de UIP, como siempre, maravillosos. Saludos a Melissa, a Carolina, a todo el combo. Y estaban contentos con nuestro trabajo por la película. Absolutamente, y me lo dijeron. Me lo reiteraron esta mañana telefónicamente, de hecho. También tuve la oportunidad de conocer a algunos de los oyentes que se ganaron el concurso. Muy agradecidos, muy amables todos. La verdad fue un evento muy especial, y ni hablar de la película. Bueno, la última pregunta se la hago a Laura. Laurita, ¿quién es el nuevo James Bond? No. Todavía, la verdad, no han revelado nada, y yo creo que se van a tomar un tiempo. Por lo que he visto, miren la película porque por ahí pueden encontrar información. ¿Sí? ¿Tú ya sabes? Yo sí quisiera que fuera Jared Leto. Yo no sé, pero es que tienes tus candidatos. Es que vean. Bueno. Sí, claramente hay que ver la película, pero pues yo creo que sí se van. Es que esa escogencia no es tan fácil, ¿no? Y cada James Bond que arranca le toca. Pero sabe que recibí un call y dije que estaba ocupado, ¿no? ¿Perdón? Ah, ok, no, pues ¿por qué no? Me parece no, me dijeron, que puedes aplicar. No, James Bond, dije, no, ando más embolatado que mierda. Le ofrecemos 10 películas. Dije, no. Ahorita no tengo tiempo. Nico, ¿te lo ofrecieron también? No, a mí del santo me ofrecieron. Sí, yo creo. No, a él le ofrecieron de la... Papel de, las, de la mano. De mi secretario. El le ofrecieron. Pompín Iglesias, hombre. Momentos felices, ídolo. Bueno, Emilio. Sigamos avanzando en toda esta cosa. Ahora le... Uy, ¿qué le pasó? Te dio un furcio. ¿Cómo? Me dio un furcis, óigame, perdón, antes de que hable, mire, el volcán está haciendo de las suyas. Ahí va, ¿no? Ahí va en les el mar. Les voy a echar un cuento demasiado, demasiado apocalíptico. Yo no sé qué sección hay para el apocalipsis. Escoja usted, Nico, la siguiente. Bueno, vamos con música, muchachos. Emilio, por favor. Voy con James Taylor y una canción linda de su disco October Road del 2002. Esto se llama On the 4th of July. Originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Usted se imagina que yo preguntara a la de paso cómo se llamaba el ángel de Budapest? Ah. ¡Ay, Dios mío! Pero no les voy a dar ese gusto. Muchachos de risa loca. ¿Qué tal esa frase? No, ¿el calma. Humor? Sí, está de luto. Déjela. El 2 de octubre cumple doña Josefina, viuda de San Pedro. Qué verdad. No la saludo para no ser el lambón que... si no, no sea es ladrón, Nicolás. De emociones. Bueno, Laura estuvo tranquila, pero ¿qué tal María Juliana? O sea, casi se tira en besos. Exagerado, pero vea, pues, malos y sí, malos y no. Voladores, y los empezó a tirar por el piso. Bueno, vamos rapidito. Daniel Craig, que se presentó ayer al lanzamiento de la película No Time to Die en el Royal Hall de Londres, que es como el Carnegie Hall. Y estaba con una, uy, quisiera tener un smoking de color rojo de terciopelo con estas bellezas medievales, con las chicas, la francesa y la morena, muy lindas todas. Buah. Hombre, tengo tres preguntas. La primera, pero tienen que contestar rápido, son 20 segundos. Mira, puedes contestar parte, Lujo. A ver. A ver, ¿cuál fue la anterior película de James Bond y esta cuánto tiempo dura? Adelante. La nueva, ¿no? O sea, ¿cuánto dura es la pregunta? No. ¿Cuál fue la película anterior a esta y cuánto tiempo dura esta? Ah, bueno, entonces son dos respuestas en una, entonces nos da un poquito. Yo dije. No tengo idea. Me toca leer, hermano. Son dos preguntas. En una, ¿no? Hay que contestar las dos vainas, mijo. Pero es que me dio mucha emoción. Nicolás dice 2 horas 40 minutos la última. Sí, es correcto. 2 horas 43. ¿Sabían ustedes que es la película más larga de James Bond que se ha hecho? Bueno. Pero le faltó la segunda parte. Pero este sí es mi ídolo de verdad. Y me toca ponerle los dos. ¿No qué? Puso Doctor No. Es que ¿Quién puso Doctor No? ¿Qué estás diciendo? La última. Es del 62, claro. Bro. Es la primera, de hecho. Doctor Yo no dije la primera, ahí están las grabaciones. Doctor Yes, hubieras de alguna vaina, pues, como encontrar una variante. Y Mister No. Sí, de verdad. Ahí se salvaron. Es con Sean Connery, Doctor ¿Por qué? No. Oiga, Orlando, ¿por qué se ríe? ¿Por qué Nico se ríe? Porque. Orlando. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Pero usted, dígale algo a Nico, es que se cree, pues. No, yo lo dejo. Mire, el que sube como palma baja como coco, tranquilo, hermano. Como dice Santa Rosa, déjelo que suba, que yo lo agarro bajando. Tranquilo. Eso. Tranquilo, tranquilito. ¿Cómo se llama, abuelito? Me encanta. Tranquilito. ¿Cómo se contorea? Que goce mientras pueda. Como dice Marta, el que sube, que baja y que vuelve todo, a subir. Pero con tu respuesta te fuiste largo. Menos claro, dos para un rato. Si te pasaste tres para dos, como decía Eva. ¿Es que? Tres pueblos. Te pasaste tres pueblos. Están invocando a Eva, tranquilo que no va a pasar. No, no, por eso la invoco, porque no va a pasar. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Vamos a leer las otras respuestas, es que yo, pero como no se hizo sino una sola vez, pues solo leo esto. Emilio Spectro y 2 horas 43 más 4, pero qué hago, el tipo no fue. Perfecto. Laura Hoyos, 2 horas 40. ¿No? Muy bien, Laurita, pero te faltó Espectro. No, sí lo puse ahí. Espérese, a ver. Chapó más uno para Laura Hoyos. Muy bien. En los originales, chapó. Es que me pones dos renglones. Sí, eran, no vean. Pues, por cada respuesta. Que son muy, muy de vez en cuando. María Juliana, 3 horas. No, no te digo. Bueno. Todos se salvaron por cuenta del Doctor No. ¿Por qué se ríen? Esta es la película número 24 de la productora EON, que es la productora oficial de las películas de Bond. ¿Ok? La anterior película es Spectre. Bueno, pero hay gran expectativa y parece que es buena. Pero vamos a ver. A mí lo que me gusta es las chicas. Donde hay carne, Nico. ¡Buah! Diga, hay fiesta. Ahí está. Despegamos. ¿Cómo va el repaso, Laurita, por favor? Orlando tiene menos 15 puntos, María Juliana y yo estamos empatadas con menos 14 puntos cada una y Nico tiene 8 puntos. Bueno, ¿ustedes tienen alguna duda de que Nico ganó el concurso? Ninguna, pues, faltando un día para que sea. Ninguna, no, ninguna duda. No, pero es que esto lleva hace 20 días. Matemáticamente, ojo que... Ojo que se puede autosabotear matemáticamente. Prácticamente sería que el tipo me cogiera patadas dentro del escenario. Si él de pronto no viene mañana. Que lo eche del concurso, si ¿no? Si él de pronto no viene a trabajar mañana y a ti te da por hacemos, hacer tres arepasos tres dobles. Tres arepasos son nueve. Claro. A tres. Ve, matemáticamente. Dos. Nada está dicho. No hay cómo. Bueno, vamos a leer tweets a la pregunta de Nicolás. Para ti, ¿cuál es la mejor hora del día, la que más disfrutas y por qué? Bueno, mi sobrina es muy bonita y todo, pero la mejor hora es cuando se duerme porque por fin se calla. No, hombre, tranquilo, hombre, 01, déjela. Pero ven y les hago una pregunta. Ustedes no conocen gente que habla mucho y que no dice, ¿yo por qué estoy con esta persona? Uy, sí. Yo tengo dos, una de mi lado y otra del lado de Carla. Sí. Y me provoca reventarlas a las dos. O sea, no puedo más. ¿Me entienden? Mm. Algún día, ahorita les cuento. La mejor hora es 2 p.m., pues a esa hora ya sé que el día está casi acabado y voy a almorzar. Jaime, ¿no? James Bond debería ser genio y ojo de águila. Nicolás Samper. ¡Buah! No me gustó la pinta de Daniel Craig en la primera No Time to Die y el ídolo de Jaime. Carlos de Inglaterra estuvo allá, al menos Meghan Markle sí. No fue invitada. Oiga, pero está muy bronceado el viejo. Sí, no sé si era el reflejo del saco de Daniel Craig, pero se veía un poco... Sí. No, mi amor, el reflejo no da ese color en la cara a nadie. Pero no, por eso está un poquito rojito el señor. No quiero ser lambona, dice Antonia Rojas, pero para mí la mejor hora del día es a las 5 de la tarde cuando sintonizo Los Originales y tu voz hermosa, Jaimito. ¿Alguien reconoce que alguna vez tuve voz? Este programa lo conocí por mi hijo y ahora tiene para mí un lugar especial en mi corazón. Gracias en serio por hacer más ameno todo en mi vida. No, hermano. Bueno, bueno. Nota. Me vamos a hacer uno. Quítelo de Jaime. Borre de Jaime. 5-9. Las 6 de la tarde. No era un tweet, hermano. Bueno, pero quedó querido, pero era un tuit, lleva ya a las 6, faltan 2 minutos. Mejor hora del día es cuando voy a dormir y cuando voy a comer, sea cual sea la hora. María Mónica Gómez. Se ve que es una mujer ardiente, ¿no? Duerme y come. Bueno. ¿Ya? Muchachos, recordemos el tema del día, Nico, para irnos a el break comercial. Sí, para ti, ¿cuál es la mejor hora del día, la que más disfrutas y por qué? Ese es el tema del día. Perdón. FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Para ese dolor, dele 3 vueltas a la silla, amárrese una cebolla a la cabeza y tome zumo de cáscara de papa. Mejor consulta a un médico particular en doctoraquí.com. Agenda tu cita virtual o presencial con más de 22 especialidades. Doctoraquí.com. Sin contratos, sin filas, sin trámites. Thank you. Minuto en 60 Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias y comenzamos con información sobre las FARC y orden público. Máximo articulador de extorsiones de las disidencias fue enviado a la cárcel. Más noticias porque Marquitos Figueroa, que fue mencionado recientemente por ser enemigo supuestamente del ganadero Ñeñe Hernández, fue condenado por el asesinato de la ex alcaldesa de Barranca Bermeja, Yandra Brito. Marquitos Figueroa ha estado involucrado además en otros pleitos con la justicia. La noticia política de hoy tiene que ver con el representante de la Cámara, Eduardo Rodríguez, porque el Centro Democrático le ha dicho no a su candidatura a la presidencia. Hoy el Comité de Ética ratificó que los candidatos solamente serán Rafael Nieto, Paloma Valencia, el ex gobernador de Casanare, Barrera, Óscar Iván Zuluaga y María Fernanda Cabal. En Colombia, más de 39.900.000 vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe y acaba de salir la convocatoria de la Selección Colombia. Ah, qué bien. Para los partidos contra Uruguay, Brasil y Ecuador, que es esa tripleta de partidos. Les leo rápido los nombres: Aldair Quintana, el arquero de Nacional; Camilo Vargas, el arquero del Atlas; Carlos Cuesta y Daniel Muñoz, defensas del Genk belga; David Ospina, arquero del Napoli; Davinson Sánchez del Tottenham; Duván Zapata de Atalanta; Eder Álvarez Balanta, que es una de las novedades, juega como volante 5 en el Brujas de Bélgica, aunque su función original era la de ser central o incluso jugaba marcador izquierdo; Falcao García, que en el Rayo Vallecano le está yendo muy bien; Gustavo Cuellar; Jefferson Lerma, que regresa a la selección, hombre que va en la segunda división de Inglaterra, en el Bournemouth; John Lukumi, que está en el Genk; Johan Mojica, en el Elche, también otro regreso, anda en buen momento el lateral por izquierda; Juan Fernando Quintero, del Shenzhen de China; Juan Guillermo Cuadrado, de la Juventus, que jugó hoy Champions; Luis Díaz, del Porto; Luis Sinisterra, del Feyenoord; Mateus Uribe, del Porto; Miguel Ángel Borja, del Gremio; Rafael Santos Borré, del Eintracht Frankfurt; Roger Martínez, del América; Estefan Medina, del Monterrey; William Tecillo, del León; Wilmar Barrios, del Zenit; Jerry Mina, del Everton; y Gerson Candelo, de Nacional. Esos son los hombres que convocó Reinaldo Rueda para enfrentar los partidos de Uruguay, Brasil y Ecuador en el marco de las eliminatorias. Patrocinaps. Bueno, no, qué pena. Estaba preguntando una cosita, hombre. Es que no se me descuidé. ¿Qué estaba diciendo? ¿Las eliminatorias? Sí, las eliminatorias, los convocados por Rueda, que acabó de salir la lista de convocados. ¿Cuándo son los partidos, Nico? ¿Qué los pena? Partidos son 7, 10, 14, 7 en Uruguay, 10 contra Brasil en Barranquilla y 14 contra Ecuador en Barranquilla. ¿Y cómo la ve? Pues es el momento en donde hay que sacar puntos, porque en la fecha pasada Colombia se quedó un poquito colgada en el empate contra Bolivia. Sí, y tenemos que ganar, ¿no? Me parece que hay que salir a ganar, pero son canchas difíciles. A Uruguay no le ganamos en Montevideo desde el 73. A Brasil nunca le hemos ganado en la disputa de puntos, solamente le hemos ganado en un amistoso aquí en Bogotá, y en Copa América le hemos ganado dos veces, en el 91 y el 2015. Y Ecuador, que es un rival que cada vez que va a Barranquilla pone muchos problemas. No es un tridente sencillo el de los juegos que se vienen. Hombre, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Estoy como deprimido. ¿Por qué? Se murió Lala perdón, es que pues es un poco polémico. Se murió una chica antigua, 88 años. Sí. El funeral estrictamente familiar por temas de COVID en Marruecos. Y bueno, les puedo contar dos o tres cositas de la chica para no incomodarlos. Sí. Claro. Claro. Hombre, la tía del rey de Marruecos, de Mohamed VI, y hermana del difunto Hassan II de Marruecos. Elegante, discreta, familiar, filantrópica. Así la recordaban los conocedores de los entresijos de palacio en declaraciones para los medios marroquíes, tras conocerse su fallecimiento a los 88 años. El comunicado de la Casa Real, Protocolo y Cancillería anunció la muerte a primera hora de la tarde. Fieles a su hermetismo, no se especificó la causa del fallecimiento. Se cree que fue COVID. El funeral es estrictamente familiar y privado. Y bueno, y ante la situación epidemiológica, el rey insistió en que el funeral se realice en un ambiente familiar. Se da por segura la presencia del rey, así como de su hijo, heredero Mulay Hassan, 18 años, cada vez más presente en la vida oficial de la corte. Hija del rey Mohammed V y su segunda esposa, ¿Qué? No, es que no entendí. ¿Qué? No entendí. La princesa nació el 14 de marzo del 93. Marzo del 33, perdón. Bueno. En el Palacio Real de Rabat y siempre se mostró cómoda. Qué bueno. Y en un segundo plano viviendo discretamente la sombra. Y primero de su padre y luego de su hermano y finalmente de su sobrino. El rey de Marruecos, Mohamed VI. Bueno. El nombre, Lala Malika. ¿Por qué se ríe? No, me ¿por gustó. ¿Por qué te ríes, Nico? Me gusta el nombre. Lala Malika. Sí. Lala Malika. ¿Qué pasa? No. Otra. ¿Tiene tos? Sí, un poquito de tos, hombre. ¿Cómo se llama, Laura? Por favor. Lala Malika. El nombre es raro. Pues es polémico, ¿no? Es exótico, sí. Lalita Malika. Bueno. Como en este mundo ya todo es posible, pues una Lala que sea Malika. Bueno, tranquilo, hombre. ¿Listo? No sé a quién le toque el turno. Qué pena, a mí. Es que como... Dale. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Una muy buena noticia que yo creo que estábamos esperando hace mucho tiempo y es que Britney Spears obtuvo hoy una victoria legal en su lucha pues, por recuperar el control de su vida. La jueza de Los Ángeles suspendió hoy a Jamie Spears, el padre de Britney, como tutor de su patrimonio y designó un reemplazo temporal elegido por ella para supervisar las finanzas hasta el 31 de diciembre. Matthew Rosengart, que es el abogado de Britney Spears, describió a Jamie Spears como un hombre cruel, tóxico y abusivo y que Britney lo quiere afuera hoy. También dijo que había obligado al personal de seguridad de Britney Spears, pagado por ella por supuesto, a poner un micrófono de escucha en su habitación. Entonces, bueno, Britney finalmente es libre o digamos que va a tener una transición ya para que su padre deje de manejar su patrimonio después de cuánto, Lau, 13 años. 13 años. Se sabe aquí, se sabe de casualidad a quién eligió ella como sí. Responsable de la tutela. Sí, sí, como tutor. Es el contador público John Sable, fue designado por ella como el tutor temporal del patrimonio de Britney. Cualquiera es mejor que no, pues su padre, que ¿no? Le tocó y todo a ella. Lo relacionado a su familia. Sí. Sí. La verdad que yo sí. Yo quisiera pedirles un favor muy grande a todos. ¿Cuál? Pero es una vaina muy respetuosa, ¿no? Mm. ¿Podemos no volver a hablar de Britney Spears por ahí en un año? Bueno, ¿cómo te parece que tenía canción preparada para la noticia y todo? No, por eso, entonces. Muchos más documentales salieron esta noticia. Si a ustedes les parece, pero es que cada cuatro días hablamos de ese problema. No, pero esto había que contarlo. No, yo no estoy diciendo lo que pasó. Es lo que va a pasar. ¿No les parece que ¿qué nos importa eso a futuro? Ya no más. Pues no estoy de acuerdo esta vez. Perfecto. Entonces, después de la canción, si me da algún título ser director de este programa, la voy a congelar un año. Ay, ¿un año? No, un año no. No. ¿No? Bueno, pero por lo menos la voy a congelar. Es que unos días, unos días. No, sin música y sin el problema de su papá. Es que no nos afecta a ninguno. Es una discusión que quisiera tener, pero es que cada dos días es la misma. No, vaina. Pero hace días no hablamos ganó, de que ella. Que el chacá perdió. Todos los días. No. El único que no habla es hace Nicolás días Samper. No hablamos exacto. De ella. Deje de ser lambón, es mentira, pero sí, deje de mentira, ser lambón. Nicolás, está diciendo hay tres perdón, años. Les voy a decir papá. Algo. Deje, está todo perdón. Emocionado y todo. Y además, tengo que está decir emocionado. Algo. Nicolás me dijo que el fin de semana se iba a ver el documental de Netflix. Yo nunca hablo de esa gente. Me dijo yo no que sé el de documental. Qué están hablando. No sé de quién Nicolás, me pasó. Nicolás me dijo que el fin de semana iba a sacar todavía, tiempo para ver el documental de Netflix de Britney. Sí, todavía puede ser director de ese programa, pero... Les juro que yo ya, es que yo vi la noticia y dije, yo no puedo más con esta niña, o sea, no, o sea, yo la estoy publicidad feliz que por se ha hecho niña. Con esa vaina. Yo no, pero es que se merece todo lo que le está pasando. Bueno, ya, pero me parece que ya llegamos al punto en que la chica es libre y ya. Eso, listo. O sea, pero está bien que no nos moleste nadie de la mesa con el tema de Britney, es que ya, es que no está bonita ni siquiera. No, eso sí está linda. Acuérdense de mí que típico en un mes anuncia álbum nuevo. ¿Y ahí qué hacemos? No, pues hablas conmigo en privado a ver si le levantamos el veto. Claro, de acuerdo. Mandamos solicitud, listo. Esto es lo último que se supo de entonces Britney aprovechemos Spears por una gran en canción. Este Emi. Programa. Bueno, pues, voy a poner esta: un cover que ella hizo con Giorgio Moroder de un clásico original de Susan Vega. Aquí está Tom's Diner. Es un honor para mí congelar a Britney Spears, porque la verdad es que ya estoy cansado del papá y de ella. Que descansen un rato, es que además para nuestra audiencia no es un evento importante. No faltará el señor en Twitter que me diga que yo soy un misógino. Pero pues la verdad no es, es que me parece hartísimo el tema de un papá que no conocemos y una Britney que difícilmente reconocemos. Bueno, congélala, Orlando. Pobre en los originales, el congelador. Y el que hable de Britney, menos dos. Uy, se pudrió Tutti. No, acuérdense. Una larga temporada. En un mes, acuérdense de single nuevo, algo así. Doña Pepa, que es otra cosa, presenta en la FM esta sección única e inigualable, como los granos de Doña Pepa, que son dorados, sueltos y nutritivos, gracias a su proceso de parbolización. Doña Pepa es otra cosa. La escritora Sophie Bennett se quita importancia al oír el comentario de que es toda una experta en realeza. Soy más bien una observadora, dice la chica. Corrige en una conversación al estar en su casa de Londres. Demuestra que peca de prudente y acaba de lanzar un libro en el que Isabel II, la Casa Real Británica y el Castillo de Windsor son los protagonistas. El nudito, perdón, me equivoqué. No. El nudo Windsor. Ah, claro, el de corbata. Porque hizo A. No, claro. Es una historia híbrida, un adictivo relato de detectives, espionajes y aventuras, pero también un retrato muy cercano y certera de la reina británica, que calca muchos de los gestos de la monarca en la vida real porque bebe de fuentes cercanas a ella. Noticias que son otra cosa. En la novela, Isabel II se verá abocada, con discreción y con la ayuda de su joven secretaria, a resolver un asesinato ocurrido en palacio. Increíble. ¿Sigo? Sí, por favor. Nico es ávido de información. Primera obra en español de esta chica. Y bueno, hay que esperar. Y no es mala, le cuento. No, pues pinta bien, ¿no? La reina detective de la novela se asemeja mucho a Sherlock Holmes, pero también en sus comportamientos íntimos. No me puedo meter en esa parte. Hombres reflejados por multitud de biógrafos y personas cercanas a ella, como su antigua niñera o su costurera, que han escrito libros sobre ella, así como los detalles que sus íntimos han ido dejando escapar durante décadas. Bennett ha hablado con fuentes cercanas, algunas citadas en los agradecimientos. Mucha gente es muy leal a la reina y me suplicaban que no pusiera su nombre, confiesa. La monarca de la novela está cansada de que le digan lo mayor que es y que la traten entre algodones. No. Y también preocupada porque su generación está extinguiéndose. Es pícara, me encanta eso. Qué lindo. Tremendamente observadora y, por supuesto, amante de los perros y de una oportuna copita de ginebra. ¡Ídola! Bueno, está bien. Es que me gustan todos ellos, ¿sabes? También queda capturado el espíritu de su matrimonio con Felipe de Edimburgo, que no siempre estuvo pendiente de ella, pero su presencia sobrevolaba sus necesidades y afectos. Es muy peligroso rodearse de gente que siempre dice que sí. Él le recuerda que se puede equivocar. La propia Bennett estuvo a punto de formar parte del personal de Windsor. Háganme el favor. ¿Qué es él? En su juventud optó a ese puesto de secretaria personal adjunta, pero nunca la recibieron. No, muchas gracias, que esté muy bien. De ahí que conoce muy bien la estructura monárquica que para la ficción ha decidido esquematizar. La autora ríe. Eduardo, Santiago. Bueno. La escritora ríe al reconocer que ha investigado tanto sobre la reina que casi nada le sorprende ya de ella. Solo tiró un dato, el que una vez en unas carreras ganó como premio un cheque de 50 libras esterlinas. Como nada. 60 euros para gastar en un supermercado y que se volvió loca de la felicidad. Bueno, y atacaña. Sí, bien. La anécdota le gustó tanto que la incluyó en el libro. Me encantó, es competitiva, le gusta ganar, afirma. Creo que de no ser reina, especula, habría sido una entrenadora internacional de perros. Es buenísimo. Me gusta. Leo más. Ahí está. Pues claro, son noticias que son otra cosa, mijo. Exactamente, tal cual. Laura, noticias que son otra cosa, doña Pepa. Pues esas noticias de la realeza definitivamente son otra cosa. Como otra cosa es el arroz parbolizado Doña Pepa, que tiene unos beneficios únicos y diferentes a otros arroces. Para empezar, tiene un color dorado que le da un toque único a las recetas del día a día. Y ni hablar de su rendimiento, porque te rinde un 18% más que los arroces tradicionales, porque su preparación es especial. Por cada taza de arroz debes agregar 3 de agua. Ingresa a www.doñapepa.com.co y descubre porque es otra cosa. Un arroz más nutritivo de forma natural es otra cosa. Un arroz que rinde más que los arroces tradicionales es otra cosa. Por eso prueba arroz parbolizado Doña Pepa y además descubre su color dorado, sus granos más grandes, más sueltos y su delicioso sabor que le dan un toque único a tus recetas. Porque las recetas que antes eran buenas, ahora son mejores con arroz parbolizado Doña Pepa. Conoce todos los beneficios de arroz parbolizado Doña Pepa en www.doñapepa.com.co. ¿Saben qué me voy a comprar mañana? ¿Qué? Un cocosete. Ah, hombre, qué bueno. Cocosete. Homenajes. Ah, no, perdón. ¿Saben qué me voy a comprar mañana? ¿Qué? Otro cocosete. Bueno, Emilio, bueno, música. Bueno. Déjeme. Ok, listo. Vamos a continuar entonces ahora con Rosario. Y un tema de su nuevo disco, Te lo digo todo y no te digo nada. Esto se llama No te exagero. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. Cortesía de Laura Hoyos y de Emilio Sánchez en la música. Y si faltan homenajes, pues yo no voy a leer nada más que lo que diga Laura. En un día como hoy, en 1547, nació para su país el mejor escritor de habla hispana de la historia, Miguel de Cervantes Saavedra, autor de El Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha, falleció en 1616. En un día como hoy, en 1571, nació el pintor barroco Orlando Perdón, no. Nació Caravaggio y murió. Muy rococó. Orlando, es que tú tienes los mismos talentos. Rococós. O más. O más, hermano. Barroco, qué rococó, barroco. Un poco más, tienen que ver, les mostraré. No, o sea, no esperamos para ir a tu exposición mejor. En el Tate Gallery de Londres. Tú avisas y ahí estamos todos. En el año... En 1610 se murió Caravaggio. En el 36 murió una figura emblemática... ¿Cómo se llamaban las fiestas que hacía Berlusconi y Silvio? Ah, los bungabunga. El cacacaca. Los bungabunga. ¿Y qué eran? Uy. Fiestones. ¿Cómo que qué eran, María Juliana? Verdor. Verde. El verdor, verde, por favor. ¿Qué tal la María Juliana que le invitaron a un bungabunga? ¿Eso qué es? ¿Y va? Va así, inocente. Mejor no. No, le pido el favor a Laura que vaya y le explique, pero es que Laura no me hace caso. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. María, eso es darles mucha papaya. Sí, es que también... Pero es que nadie te pidió. No me dicen ni ya. Una raza crédula. Cándida, porque yo creo que vas a salir sorprendida si te decimos. Y no positivamente. Una sección dedicada a María Juliana Correa. ¡Súbele, Santiago! Una cita consentida colgada del cielo. ¡Hola! Importante verdor. Pilas con el sonido, muchachos. Bueno. Y también el papayazo, ¿no? Por favor, Orlando. Sí. Eso solito. Es que buscó doble sección, pero Santiago, súbele el nivel, porfis. Un abrazo, gracias. Es que los cojo ahí como desnudos. Bueno. Deje el bueno, porque me molesto. Aquí estoy esperando el papayazo. Ahí viene. Bájame la papaya, que quiero fatiguar. Súbele. Pero bájame la papaya. Está bajito eso. Ya conoces los 10 mandamientos, pero no podrás cumplirlos como Dios manda. No, es que no se oye, está bajito. El onceavo mandamiento. No, que no lo había escuchado en este año y medio. Sí, sí, me lo mando que le dice. Bueno, pero está bajito el volumen, Orly, por favor. Bueno, en un día como hoy, Michelle Bachelet nació. Mires. Está un poco obtusa y un poco, pues, un poco turgente en el 51. Nicolas Winding, el director, guionista y productor danés de cine y televisión. Fallecieron Charles Adams, dibujante de Gringo. Sí, Roy Lichtenstein. ¿Quién fue ese, Emilio? Charles Adams fue el creador de Los Locos Adams. Ah, buenísimo. Roy Lichtenstein, un ídolo. Yo quisiera tener un cuadro del man. Esos cuadros que salen unos letreros que la gente habla, como cómics, buenísimos. Artista gráfico y escultor. Nació en el 97 y, y murió en el 20. No. Murió y nació en el 23. Y Tony Curtis. ¡Hombre! El Tony de Vereda. Los tipos audaces. Actor de cine. Murió en el 10, nació en el 25. Bueno, pero vivieron harto. Este murió en este 84. Bueno. Y como le dije a Nicolás, creo que antier, oiga Nico, ¿por qué siempre hay que poner la mejor canción de la gente? Es verdad. ¿Por qué no ponemos una canción rara? Eso que me que nos guste. Cursi. Esa modalidad está bien. Y eso me ha parecido bueno. Y hoy le escribí a Emilio y me dijo, es que no la encuentro. Le dije, o la encuentras así, claro, o la encuentras o la encuentras. Sí, claro. Pero bueno, ya la encontré. Ah, qué bueno. Sí, claro. Aquí está. ¿Sabe quién nació? ¿Quién? Me acuerdo de su mamá, Nicolás. ¿Quién? Me acuerdo de Orlando Rivera. Pero Orlando no se imagina porque él quisiera poner El Último Romántico. Ay, no, hombre, no me diga. Me acuerdo de usted, Nicolás, de hecho, por el nombre. El Corazón Gitano, una cosa de esas. No, pero ¿sabe qué? Vamos a poner una versión que el tipo, cuando ya estaba en su decadencia absoluta, él nació en 1940, dijo, estuvo en Colombia, el tipo no pudo cantar de lo viejo que estaba, pero no pasa nada. Claro, muy desportillado. Les pido el favor, muchachos, que le suban al nivel, que esté Orlando marcando bien en la consola. Adelante, Emilio. Nicola Di Bari. Claro, Nicola Samper Di Bari. Claro, ídolo. Sí, pues es que esta canción en este programa la sonamos mucho en la versión que hizo Celso Fonseca con Ronaldo Bastos. Y Nicola Di Bari la pero cantó. Pero tú no sabías que existía este hueso, ¿no? Yo sí sabía, lo vi contigo hace muchos años. Bueno. Lo que pasa es que bueno, se encontró esta versión. Nicola decidió entrar en la onda disco, Nicolás. Y cogió esta canción de Marino Marini, una canción antigua, italiana, clásico. Y le dio el tratamiento disco y así sonó. La più bella del mundo. En Los Originales hay momentos felices, momentos Buchanan's. Es momento de reencontrarnos con la mejor compañía, Buchanan's. Hay que hacer una sección que se llame Los Dormilones, oye, Nico, para la gente ya de producción. No, deje. No, ¿me hace el favor, hermano, por favor? No, deje tranquilo. ¿Pero me ayuda o no? Sí, pues, pero... Me ayude tranquilo. Algo, porque es que si no hace nada... Ayude algo, cobro el córner, lo cabeceo. No, pero... Justifique. ¿Cómo hacemos, pues? Bueno, momentos felices. Le voy a dar la oportunidad. Pues que es que yo hablo mucha cosa. Laura, teje. Laura, momento feliz. Momentos felices, pues los que está viviendo el ícono filipino del boxeo, Manny Pacquiao. Recordamos que él es el único ganador que está feliz de 12 títulos mundiales en 8 categorías diferentes y ya oficialmente anunció que se va a retirar del boxeo y que se va a postular oficialmente como candidato presidencial en las elecciones del 2022 en Filipinas. Y gana, acuérdate. Pues sabes que yo creería que no es como tan descabellado que gane, porque él ha pero venido haciendo que hable una carrera. La voz de la experiencia. Pero, claro. Nico. Por ah, eres tú. Jonathan, sí, Jonathan Saavedra, okay. Por favor. Pensé que era. Okay. Ah, no se encuentra. No, entonces no hay experiencia. Sigue, Laura. Bueno, pues recordemos que este hombre pues tiene un origen muy humilde, que actualmente es senador y que inició su carrera profesional hace 26 años y pues tuvo una carrera absolutamente impresionante, es muy querido en Filipinas, entonces de pronto sí puede hacerle un poco de guerra al candidato que vaya a poner Duterte, si es su hija o quien sea que quiera poner Duterte, porque no él va de vice, ¿no? No la veo muy clara. va a fallecer el country, no. O sea, por primera vez Manny va a conocer la muerte anticipada. Creo. Sí, sí, sí. Pero bueno, esperemos, porque ustedes saben que ese país es transparente. Sí. Con ese presidente. Tú sei per me. A Nico le gustó La Piúvela del Mundo, Un Amore Profundo, Mi Lígate, Tú sei per me, Una Cara Bambina. Es que Una Cara Bambina, María Julia, es lindo. Sí. Una Cara de Niña, Primavera Divina en Mio Core, Espléndido Sorriso, y El Viso, y el ¿sabes qué, María Julia? Estás, señor, muy linda. Ay, muchas gracias, Jaime. Cárcel para Jaime, demanda bueno, fiscalía. Tranquilo. No, yo sí. En los originales, el arepazo. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, con la mayor humildad debo decir que dije que es el Sheriff, el equipo que jugó con el Madrid ayer. Sí. Y me senté a leer toda la historia del equipo. O sea, sí, eso se llama un absoluto vago. Pero estoy a la altura de Nico. Entonces me leí la vaina. Entonces voy a leer unas cositas primero para la de paso, para que se pongan en contexto. ¿Ok? Contexto que ya tiene Nico desde hace 50 años, por supuesto. Va a ganar Nico, Laura, lo siento. En Tiraspol apenas hay dos restaurantes. El Ocio es un barbecue en la orilla del río Dniester. Y a partir de octubre, Sol se pone pasada a las 4 de la tarde. En Tiraspol se habla ruso y algo de romano. Y la gran mayoría de la población trabaja directa o indirectamente para la empresa Sheriff. Y cuando una familia tiene el dinero suficiente, sus hijos se van a estudiar a Moscú. ¿Para qué va que yo hago la tarea? Bueno, muy bien. Está muy bien. Y después de que le ganó el partido ayer al Real Madrid, la hice más. En Tiraspol no gobierna Ucrania, cuya frontera está a 25 minutos en coche, ni tampoco Moldavia, cuya capital, Chisinau, se encuentra una hora por carretera. En Tiraspol, y aquí llega lo interesante, gobiernan los representantes de la autoproclamada República Independiente de Transnistria. Es que estoy un duro. Sí. Perdón. Un territorio no reconocido por las organizaciones y países más importantes del continente. Allí, en la siempre peligrosa frontera entre Moldavia y Ucrania, a un país que no existe, pero casi nadie viaja, en noviembre el Real Madrid, y desde su capital llegó ayer el Sheriff, la cenicienta de la Champions, para jugar en el Bernabéu. Eso pasó, pues que me encanta que le han sonado a Ancelotti, pero bueno. Bueno, tranquilo. Datos del país. Capital. Ya les he dicho 4 veces. María Juliana, ¿cuál es la capital? Ay, no. No la memoricé. No la memoricé. No importa. Tiraspol. Ah, pero... Tiraspol. No, es que tiene una tilde en la A, me da pena con ustedes, pero pues, yo digo Tiraspol, porque hay tilde en la A, me da pena. Tres veces. Extensión del país, 4.163 kilómetros cuadrados. Población a hoy, 518.700 habitantes. Moneda, rublo, espérese. Espérese, es que no le, es que estoy mal de los ojos. Es que tengo un orzuelo. Transnistria. Producto interno bruto, 1.630 euros al año. Se independizó el 12 de septiembre de 1990. Pero desafortunadamente solo ha sido reconocido por tres países, por tres estados. ¿Cuántos estados han reconocido este país? ¿Listo? ¿Ah? ¿Cómo? No entendí. No, pero ¿no dijiste que tres? Sí. Tan bruto, ¿no? Bueno, o sea, respondamos. ¿Cuáles? Tres. Sí, pues es decir, ¿cuáles estados? No miembros de la ONU. Música. Si me dicen una letra, les doy más uno. Aquí me lo tiré, pero mi honor ante todo. No, pero dígame los tres estados. No miembros de la ONU, ¿no? Ah, no son miembros de la ONU. No. Uy. Busquen por internet a ver si encuentra música. Listo. O sea, ahí tiré cualquier cosa. No, es que me tiré la de paso. Es que la respuesta era tres estados. Entonces, al ver mi estupidez, dije, bueno, pues voy a clavar de una vez, ahora sí. Pero no, no era eso. Pero espere que yo me. Espere que me voy a hacer un reconocimiento facial. Bueno. Siento mucho, muchachos. Nicolás, Transilvania. Divino. Laura Hoyos, Paso, María Juliana, Paso, Orlando, Ucrania, Rusia, menos dos para Laura y María Juliana. Quedan dos finalistas. Es que el que pasa originales. Es una persona que no tiene la como correcciona. Persistencia, como commitment, como. Pero es que a estas alturas. No, yo la verdad es que. No, pero no, ¿cuáles alturas? Absolutamente. Son las 7 de la noche. ¿De dónde echar mano? No, pero digo del concurso. Correcto. Pero es que era buena, ¿o Tiraspol? Ah. Bueno. Bueno, ahora sí, entre los dos finalistas. Bueno, ¿y qué estados eran? Ah, ya le leo. Que eso sí me interesa, no tengo ni idea. No, es que si le leo, usted dice, qué pena, Jaime, pero sí se tiró el concurso. Pero es que yo tengo honor, ¿no? No, pues, pero pues para saber, porque yo no tengo ni idea cuáles no reconocidos por la ONU, es que no tengo ni idea. Pérez, hermano, aquí le leo, hermano. Es que la pregunta era cuántos estados y ustedes hubieran muerto ahí como unas gallinitas. Abjasia, Osetia del Sur y Nagorno-Karabaj. Diga, carajo. Osetia del Sur, hombre. No. Aquí hubo una selección de microfútbol que hubo un mundial de microfútbol que era proveniente oiga. De Osetia del Sur. ¿De qué hablas? Te lo juro. Aquí viene una selección. Bueno, le paro más uno a Nicolás por solo de saber eso. No, en serio. Oiga, eso. Vino una selección de microfútbol de Osetia del Sur. La qué primera maravilla, vez que yo vi ese pero estado. Nico dijo Transilvania. Sí, yo dije Transilvania, entonces, bueno, exacto, ni la menor o sea, idea. Acojámonos a la evidencia, lo que sucedió. Bueno, quedan dos finalistas, los que no pasaron. Hay menos uno o dos personas y bueno, les hago una contrapregunta y rápida. A ver. ¿Qué población tiene este país? Ah, pues, a ver. Dáguele. ¿Usted dijo? No, dijo la de la ciudad. No, el país, hombre. O sea, simplemente repasar. Pues que es que no tengo más preguntas. No dijo Orlando. Nada. Se acabó el tiempo. Ay, Dios mío. Pero a ver, es que ni me acuerdo qué era. Espere. Es que me la tiré, pero óigame, le repito los estados que la reconocen. Abjasia, sí. Osetia del Sur y Nagorno-Karabaj. Bueno, 518.700. Tengo un problema. María Juliana volvió a contestar. Era entre los dos. ¿Pero que por qué sí, María? Ah, yo no te podía contestar. De verdad. Sí. Qué angustia todo, ¿no? ¿Qué pasa? Y puso millón y medio. ¡No! Pero espera. Menos dos para María Juliana Correa. Espéreme un segundo que estoy confundida. Muy claramente. ¿Pero por qué menos dos si no podía contestar? Por eso. ¿Tú no dijiste los 518 mil no era de Tiraspol? No, el país, hombre. Correcto. Yo te entendí que esa era la población de la ciudad, ¿no? Estás muy confundida. Sí, muy confundida. Deje así, ya se acabó el concurso. Le metimos menos cuatro en un solo bolión, despegamos. Ella solita, solita abrió la puerta. Qué petardo. Es el país, hombre, es que no le paran. Pero yo juré que tú habías dicho era la población de la ciudad. Bueno, en fin. No, no. El presidente es Vadim Krasnoselsky. Krasnoselsky. Y la población es 518.700, más uno para Orlando y Nicolás Samper. Muy bien. En los originales, chapo. Es que lo dije. Sí, claro. Lo dijiste, claro. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Estuvo muy bueno el concurso. ¿Cómo se llama el país? Yo, dijo que no me acuerdo. El que, del que estamos hablando, Transnistria. ¿Transnistria? Sí. Eso. Y de ahí viene el equipo Sheriff. Exacto. Pero no es de Moldavia, es lo que quiero aclarar. Exacto. Es de Transnistria. Es de Transnistria. Es que en todos los periódicos, el equipo moldavo, no. Es un país independiente, pero nadie les creyó y dicen payasos, ¿sí o no? Exactamente. Cara de payaso. ¿Cómo va Laurita el arepaso? Lo siento mucho. Mal, pero bueno. Los resultados son María Juliana menos 18 puntos. Yo tengo menos 16, Orlando menos 13 y Nico tiene 10 puntos. Oiga la rabia. ¿Qué tal? El tono usado. Bueno, ahorita lo consagro ganador de una vez. Emilio, vamos con música. Ok, listo. Vamos entonces a continuar con esto que es Coldplay, su nuevo sencillo con el grupo de K-pop BTS que salió el viernes pasado. Se llama My Universe. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón. Para que crezca la bondad, el mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Servientrega, mundo de soluciones. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Ya está listo el reporte del Ministerio de Salud sobre nuevos casos y muertes por COVID-19 para este miércoles. Hoy son 1.472 nuevos casos de COVID-19, se realizaron 44.422 pruebas en total y hay un saldo de 42 personas muertas por COVID-19, exactamente 38 de días anteriores, 15.892 casos activos y 665 conglomerados. La noticia política del día también tiene que ver con las críticas de Sergio Fajardo y ahora Federico Gutiérrez al también candidato Alejandro Gaviria, en el caso de Fajardo porque dice que tiene una relación evidente con César Gaviria y con el Partido Liberal, por lo que no significa independencia. En el mundo, YouTube aseguró que va a bajar todos los contenidos con desinformación sobre el COVID-19. En Colombia, más de 39.900.000 vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, Los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no, no, tan igual. Arriba, David Bowie. Ustedes saben que él... ¿Hace cuánto se murió David Bowie? David Bowie se murió en el 2016. Ah, ok. Ay, que, fuera, que fue el mismo... ¿Tanto ya, Emilio? Sí, es que el 2016 fue un año famoso porque hubo muchas muertes en la música. Fue el año en que se murió Lemmy de Motorhead, si no estoy mal. Se murió Maurice White, de Earth, Wind & Fire. Sí. Se murió George Michael, Prince y Bowie. Bueno, pues para los fanáticos de David Bowie, arriba, porque había un disco que estaba como encartuchado de Bowie, que como que nunca había caminado ni nada, y el hombre lo ha grabado en el 2001, y ese disco, que se llama Toy, va a ver la luz finalmente el 26 de noviembre próximo. Ya anunciaron, o sea, Cristina Sánchez ya debió llamar a la disquera, separar la copia. Bueno, además digamos, los que conocieron esas grabaciones dicen que el álbum se hizo como con las viejas costumbres de la música, es decir, con banda en vivo, con toda esa cantidad de rudimentos que ya no se ven tanto en la música, ¿no? ¿De qué año se dice que fue? 2001. Ah, bueno, hace 20 años, que ya para esa época esas costumbres... Ya se estaban extinguiendo. Ya se habían perdido, de hecho. Exacto. Pues la idea es que ese álbum póstumo de David Bowie, que no se conocía y que se va a llamar Toy, pues será publicado el próximo 26 de noviembre. Yo ya sé que lo voy a regalar de Navidad. ¿A quién? Bueno, pues ahí ya, ahí le boté el regalo pues para Cristina. Sí, es que a mi hermana yo le regalé todos los discos de Bowie en vinilo. Era la tradición, era que cada año yo le daba un disco diferente. Sí. Hasta que finalmente el año pasado le dije, bueno, ¿cuál te falta de Bowie? Ninguno, me los diste todos. Listo. Bueno, mire que no, ahí le falta uno, Toy, que seguramente va a estar entonces a finales de noviembre en tiendas. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Abajo, Nico, y es con noticias o historias que llegan de la India que le vuelan a uno la cabeza. A mí esto me parece tan bizarro. Grandes historias. Y es que hay un incidente con un hombre de Aligarh que pidió el divorcio de su esposa porque ella no se baña todos los días. Bueno. Y este problema, pues sí, pero calma. Me parece que es un causal de divorcio más que justificado. Bueno, el problema, todo esto, digamos, la información o la historia salió a la luz porque la esposa presentó una denuncia ante la Unidad de Protección de Mujeres en un intento desesperado por salvar su matrimonio. Y dicen que la mujer entregó una denuncia por escrito en la que afirmaba que su marido le había dado el triple talac, ya les explico qué es, con el pretexto de no bañarse todos los días. Pues a ella la están asesorando para poder salvar su matrimonio. El triple talac es una práctica musulmana mediante la cual un hombre casado puede divorciarse instantáneamente de la mujer, así, sin son ni ton, simplemente diciendo tres veces la palabra talac. Talac, talac, talac, talac. Ah, está bueno eso. Pero esta práctica fue penalizada. Me gusta repetirla más. Talac, talac, talac, talac, talac. Repítela varias veces. Tiene que ser varias veces, ya con tres veces. ¿Viste cómo termina cuando tú le dices varias veces? Talac, talac, talac. Es que es mejor no... Talac, talac, talac, talac, talac. Tres, talac. Bueno, pero resulta que esta práctica está prohibida. Allá le prohibieron a los hombres... Claro, no se puede hacer. ...pronunciar el talac. Fue penalizada en el 2019, hasta con 3 años de cárcel. Pues bajo el argumento de que atenta con los derechos matrimoniales de las mujeres musulmanas que dependen totalmente de sus esposos. Exacto. Y que después de un divorcio pues quedan sin plata y con un estigma social. La mujer dijo que ella tiene muchos deseos de continuar con su matrimonio y vivir feliz con su esposo, pero el hombre dice que no, que se quiere divorciar porque la mujer no se baña todos los días. Pero es que esa herramienta es bien peligrosa, ¿no? O sea, esta comida está fría. ¡Talac, talac, talac, talac! ¡Listo! Ya, o sea, ¿cómo así? Abajo. Pero lo del baño... Te digo. Sí, bueno, eso sí puede ser causal de divorcio. Sí, tenaz, pero no sé. Uy, pues, no, pero... Ella desesperadita quiere seguir casada. Lacta, lacta, lacta. Lacta, lacta, lacta. ¿Lau, arriba o abajo? Pues arriba siempre estará Anthony Bourdain. Sí. Y después de que saliera un documental y un libro, pues hemos conocido varios detalles de su vida que han estado arriba y abajo. Sí. Y uno de estos que están abajo... se dio a conocer gracias a estos, a este libro o a este documental, y es que dicen que él se bronceaba para ocultar la palidez de la heroína. Uy, no. Estaba tremendamente obsesionado con tener color en su piel para disimular, pues, claro, los efectos de la heroína. La adicción, entonces, pues. Sí, uy, claro, terrible, para que no se conocieran sus adicciones. Pero, pues, por supuesto, arriba están otros detalles, como por ejemplo la gente que siempre quería estar compartiendo con él, que el tiempo que pasaban con él se les hacía muy corto porque era una persona muy, muy chévere. Entre esas personas que dijo que amaría poder haber compartido mucho más con él fue Anderson Cooper. Mira. Pero bueno, pero abajo ese detalle, ¿ah? Uy, tremendo, ocultando, ¿no?, la palidez de la heroína. Terrible. Anthony Bourdain, que terminó, pues, quitarse la vida hace ya un tiempito. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar entonces ahora con el nuevo sencillo de Durán Durán, Adelanto de su nuevo disco, que ya se viene pronto, ya se viene creo que en unas semanas. Esto se llama Anniversary. En los originales, Viaje a las Estrellas. Viaje al fondo del mar. Lo que usted quiera. ¿De qué te ríes, Orlando? Qué pena contigo, pero yo no sé esa risita socarrona que es. ¿Yo? Ah. No. No. Míralo, míralo. ¿Qué es la risa? Nada, Jaime, no, no, no. Adelante. ¿Pero qué? Le hice un chiste. Es que hay cosas que lo ponen a viajar a las estrellas mal. Le dejan uno groggy. Oiga, sí, esto, Nico. Hágame el favor. Le dije solo una palabra. Y le dio una idea con esa palabra. Y el tipo dijo, no, hermano. ¿Y qué? ¿Sabes qué dijo? ¿Qué dijo? Hasta la empuñadura. No digo ¡wow! Más. Digo, como César Rincón. Uy, Dios mío santo, ¿qué pasa? Viaja a las estrellas. No, es que ¿para qué hago mi nota después de esto? No, es que uno, ¿qué hace ahí? Solo le di una idea. Le dije, ¿usted qué haría si tal, tal? Aquí en el interno. Sí. Y se pone así como gritón y dice hasta la empuñadora. Chief. Uy, no, pero check. ¿Qué pasa? El Corniveleto Rivera, bueno. ¿Qué? No, habló la decencia en pasta, habló la decencia, ¿qué? Pero no, digo, por los toros y la vaina, que hasta la empuñadura, ¿no? Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Qué pena, es que me... No, no, no, pero es que casi me vuelve loco, o sea, fue una idea. Sí. Idea, pues, que yo sueño también, ¿no? Sí. O sea, tampoco es él, ¿no? Sí. Bueno, este tipo es un señor que se llama Arthur Brandt, 51 años, holandés, y el tipo se dedicó a recuperar obras robadas por los nazis. Entonces, como no tengo mucho que hacer de vez en cuando, solamente escribir mi libro, que ya tengo otro capítulo, que es el del taxista, pero usted escriba, Nico. No, pero es que toca acordarme. Sí. Es que usted va a ser el editor ídolo, ¿ok? Nos vamos a ganar el Cervantes. Bueno. Hitler era hortera en su gusto artístico y dice: Cuando muestro cuadros al público, suelo preguntar a quién le gusta y levantan la mano unos cuantos. Hasta que digo, no es de Hitler. Vaya dándome bomba, por favor, Nico. Sí, sí, dele, dele. Yo estoy ahí pendiente. El Führer era un pintor mediocre, ¿no? Lamentable. Sí, muy malo. Muy malo en todo sentido. No, estoy hablando de pintor. ¿También conoce la obra de Hitler? Para ya parar la nota, por favor. No, dele. No, Laura, ¿tú me ayudas, por favor? No, pues Nico no se ayuda. Es que además también conociendo esa faceta de Hitler, Nico, ya. No, que conoce la pintura de Hitler. Sí, hágame el favor. ¿Usted puede ser un poquito más que discreto? Se calme un poquito. Tranquilos, hombre, dele. Sí, es que estoy que le quito ya el campeonato. Hombre. En cualquier error, tarjeta roja, ¿no? Dele, hombre. El Führer era un pintor mediocre, ¿no? Digo, lamentable. Pero inspiró todo un género. Los caballos de Torak eran su escultura favorita. Los colocó en la fachada de la Cancillería y desde allí dirigió la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo vamos, María Julián? Bien, ahí vamos bien. ¿Qué opinión le merecen los caballitos? Le dicen a... ¿Cómo se llama el artista, Nico? ¿El escritor? Es que, ¿cómo es que se llama? Sí. Arthur Brandt. Brandt, algo de Willy Brandt, el canciller. Corríjalo, ya es suficiente, corríjalo. No, pregunto, pues de pronto son de la misma familia, uno que va a saber. Los originales. ¿Te acuerdas de Willy Brandt? La corrección. Corríjalo, por favor. No, es que sabe tanto Orlando, mucho. And when my wife tried to prevent me from doing it. ¡Ay, señor! Sabe tanto que sabe. Corrected her. Ahí le tenemos la seccioncita. Mitómanos, ¿no? Ahorita se la tira. ¿Qué opina de los caballitos, los que tenía el man, los de Torak? Uh-huh. Y dice: son arte dictatorial. Como el estalinista. Porque eso Stalin admiraba el patrimonio nazi y quiso fichar a otro escultor de Hitler, Brecker, que lo rechazó, harto de los dictadores, no harto, digo harto. Sí. Lo correcto es harto, porque harto es estar lleno, estoy harto, ¿no? Pero también es aburrido. Pero la estética nazi, buena o mala, era eficaz. ¿Cómo vamos, Nico? Bueno, ahí vamos a ver conociendo. ¿Cómo vamos, María Juliana? Ahí vamos. Niña consentida, bueno, ya. Usted ya había recuperado arte antes y dice, yo empecé en Granada desenterrando monedas griegas y fenicias. Me quedé fascinado por el oficio y al volver a Holanda, contacté con el falsificador más famoso del mundo, entonces, Michel van Rijn. ¿Se convirtió usted en uno de ellos? Mi primer golpe fue rescatar el Evangelio de Judas. Sí. Oigan esto. A ver. Prohibido por la iglesia hace 2000 años porque sostenía que Judas fue bueno en verdad. Van Rijn lo mandó traducir y lo publicó. Sí. Fuimos los primeros en leer. O sea, parece que Judas era tan malo. Era un tipazo, pues, nada. Entonces parece. Pero es que no sé, brother, déjeme leer. No, por eso, estamos viendo. Estaba en griego o en hebreo y dijo en copto. ¿Qué? Es que yo, mire, usted no sabe lo que yo aprendí, yo lo que aprendo todos los días, le juro que copto. Yo ya estoy preparado para algo importante, María Juliana. ¿Tú crees que yo soy un bruto, María Juliana? No. No. Pero tampoco una lumbrera. Pues, una lumbrera no, uno de acuerdo diga al tono. Nicolás Amperno. Es que Nico pone la vara muy alta. Expulsen a María Juliana, por favor. Seguimos. ¿Por qué te ríes, Laura? Porque acá que Nico. ¿Qué? No. Expulsen a esa niña tan linda. No queremos belleza en el programa. ¿Qué pasa? ¿Estaba en griego o en hebreo? En copto. Nico, ahí yo quedo copto más perdido. Queda uno loco, yo. No, sí que voy a saber qué es copto. Ni busqué. Laura, busca qué es copto, por favor. Es una locura. Es una gran nota. Sigo mientras Laura encuentra que es el idioma copto. ¿Copto? C-O-P-T-O. Estaba en copto. O sea, este man sabe algo. No, pues ahí verá. Pues dice que el término copto hace referencia a los egipcios que profesan algún tipo de fe cristiana. Vea. Ya sea en la iglesia ortodoxa copta o en la iglesia católica copta. ¡Qué demencia! Hermano, pero es la ustedes han oído muchas palabras por mí. En mi vida. Entre ellas, el sapo bufo. No sí, se les olvide. Exacto. Sigo. ¿Ustedes creen que a mí se me olvida todo, Laura, o tengo buena memoria? De verdad. Sí, eso, a nosotros tampoco. Es que ya eso nos quedó marcado como el teru, teru, bosu. Exacto. Pero te puedo hacer una pregunta. ¿Tú piensas que a mí se me olvidan las cosas o buena memoria? Buena memoria. Me conoces hace rato. Sí, ¿qué dimensiones sí, sí, tiene ese mundillo? El mundillo del robo, ¿no? Dice ingentes. Es que hay palabras que Nico sabe. ¿Qué es ingentes? Eso. Nico traduzca, sabe que son Nicolás, ingentes. O, no, Nico, tampoco ¿qué pasa? Sabe. No, lee qué es ingente. No sabe. No, es que no sé. No sabe qué es ingente. Vamos a traducir esto. ¿Qué dimensiones tiene el mundillo? Ingentes. Sí. Debe ser eterna. No, no muy sé, grande es. Pues dice, la traducción es muy grande. ¿Muy grande? Sí. Nico, para que la use con Martín. Muy bueno. ¿Cómo es este mundo? Ingente. ¿Le gustó? Anote. Pienso que un 30% del arte, la policía alemana asegura que el 40% que circula como auténtico es falso. Bueno, eso ya lo vaticinó un amigo mío. Y gran parte ya está en los museos. O sea, cuando va a un museo, el 30% de las obras que ve son falsas. Nico, usted lo dijo. Yo se los dije, pero es que llevo haciendo esta denuncia hace mucho rato. ¿Desde que entró? ¿Año? 2014. No, este man lleva, de verdad, muchachas, lleva 10 años que le oigan la voz. Estoy diciendo, nadie los quiere oír. La voz de los que no tienen voz, estoy diciendo. Qué pena. Qué pena con los oyentes. Qué pena lo poquito y con Nicolás. María Aurelia, ¿por qué se puso seria? No. No, no, no. ¿Está brava? Para nada. ¿O está no? Yo pienso que está enamorada de Nico, pero sigamos. Entre más leo, más se enamora. ¿Cuántas obras ha recuperado usted? Le dicen a. ¿Cómo se llama el señor? Brandt. Arthur Brandt, el sobrino de Willy Brandt. El sobrino de Willy Brandt. No hay espacio para detallarlas aquí. Yo he recuperado 250 millones de euros. No sea pendejo. No me diga pendejo, me pone mal. No, no, no, digo, es una expresión, lo perdono porque usted es una ingente ídolo, expresión, disculpe usted. ¿Cómo se llama la palabra que le enseñé hoy? Ingente. Ingente. Puede citar las más valiosas y dice, rescaté el retrato de Dora Maar de Picasso, robado del yate de un jeque en Francia y desaparecido 20 años. Hoy vale 80 millones de euros. Mira la foto. Claro. Que me hizo la última noche que lo tuve en casa. Mira la foto. Exacto. Bueno. ¿No le gustaría quedarse con esas obras? Disfrute algunas. El anillo de Oscar Wilde, donado a Oxford y robado en el 2002 de una caja fuerte por un butrón. Nico, ¿qué es un butrón? No, un butrón, eso es como un... Pero Laura, llegamos a la nota que era. Llegamos a la nota. Laura, sí, busca. Me parece que... Y yo sé por qué la hice. Parece Laura, que un butrón, se lo sabe, ¿no? Toda. Eso es como un bargueño, un butrón. Laura, ¿qué es butrón? Okay. Bueno, pues inicialmente dice que es el agujero que practican los ladrones en techos, suelos o paredes para entrar a robar. No entiendo cómo Nico, perfecto, el ladrón de emociones, no sabe que es un butrón. Un butrón de corazones, el butrón en sus corazones. No, sí, nos va a engañar hoy. Los butrones de la vida. Sí, una caja fuerte por un butrón, pude localizarlo en los bajos fondos y lucirlo durante unas semanas en mi anular antes de devolverlos. El tipo se dio el anillo y se lo puso 6 semanas. ¡Qué crack! Increíble. ¿Cuál es su mercado favorito? Le dicen a... ¿Cómo se llama el tipo? Al sobrino de Willy Brandt. Arthur Brandt. Y dice, ¿cuál es su mercado? Obras robadas a los judíos por los nazis. Sí. Logro que muchas se devuelvan a sus propietarios. ¿cómo dio con los caballos de Hitler, los del Torak? Y dice, me mostraron una foto de ellos y al principio pensé que eran falsos. ¿Por qué? Porque todos creían que habían sido destruidos por los rusos en el asalto a la Cancillería. Uh-huh. ¿Cómo supo que eran verdaderos? Claro. Es que es una nota buena muy nota. Buena. Me percaté viendo el último documental de Hitler en el que aparece infundiendo ánimos en 1945 a los niños de las juventudes hitlerianas que mandaba a luchar contra los rusos cuando él ya estaba a punto de suicidarse. ¿Salían los caballos en el documental? No. Y por eso supe que los que me ofrecían podían ser auténticos, porque en el exacto lugar donde siempre aparecían los dos caballos en la película, aparecían dos guardias. No, es que de verdad. ¿Qué había pasado? Deduje que Hitler los había salvado de la destrucción, así que me hice pasar por un representante de un millonario texano, una especie de el señor Ewing en Dallas, y localicé la banda nazi que estaba mostrando no, las fotos. Pero el tipo sí tiene más calle, pues, que Orlando Rivera. Uy, ¿qué? Orlando es un bebé de brazos. ¿Qué había pasado con los dos caballitos? Tienen 3 metros de altura. Hitler los había escondido en un pueblo y los rusos los descubrieron y los enviaron a una base militar alemana donde permanecieron 20 años hasta que esa banda neonazi los compró a agentes corruptos de la Stasi. ¿Cómo los trasladaron? De tapadillo. ¿Qué es tapadillo, Nico? No, May, de soslayo. De medio bisney. De medio bisney. ¿Cómo los trasladaron el tapadillo? Como a escondidas. A escondidas, es correcto. Cortándole las patas. No. Yo me presenté a los nazis con un maletín de 8 millones de euros. No, este tipo es un... Muy convincente. Aparecieron los caballos, más esculturas, media cancillería, además de un misil y un Panzer enterito, un Panzer, uno de esos... Sí, los tanques. Los tanques. La semana pasada las autoridades alemanas decidieron mostrarlos al público en Berlín. Pues hermano, es que yo leí esta nota y lo primero es que quería corchar a Nico en su idioma perfecto español. Oiga, Laura, bien corchado. Buena nota, ¿no? Sí. Buena. Encontramos la nota que era. Notaza. Desenmascaramos a este señor. Pero el man, además, un salvaje, ¿no? No. ¿Desenmascaramos a quién? A este señor, al ladronzuelo este que tenemos. Emilio. Hermano, qué pena, pero desenmascaramos a Nico, que es un mitómano. Sí, es, o sea, un no lo sientas, ladrón estamos enredador. Estamos felices todos, ¿ok? Y no solo de emociones. Pongamos un poquitico de son. ¿De son? Bueno, pues tengo esto que música. Es de Brasil, uno de los grandes compositores de la MPB. Edu Lobo, contemporáneo de Caetano Veloso. Toquinho, que a propósito quedó nominado al Latin Grammy también. Gilberto Gil, Iván Lins. ¿Con qué quedó nominado Toquinho? Con un disco que hizo de instrumental con otro gran brasilero, con otro gran guitarrista brasilero, con Yamandu Costa. Y este tema de Edu Lobo se llama así, Ponteio. Bueno, Santiago Ángel, buenas noches. Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Santi? Buenas noches, bien. ¿Cómo le va, mijo? Bien, Emilio, qué buena música la de hoy. Gracias, Santi. Bueno, la de siempre. Es que ustedes muchas tienen gracias. un tono bien, bien brasilero por las tardes, ¿no? Me gusta. Muchas gracias, Santi. ¿Cómo están? ¿Quieres hablar algo del contenido del programa nuestro o vamos directo a noticias? No, pues yo creo que estamos cortos de tiempo o le cuento noticias no, de una vez. No hay ningún afán. Bueno, le cuento, Jaime, que mañana, ustedes ya lo estaban discutiendo, vamos a estar hablando de Britney Spears, que es pues la noticia con la que están abriendo todos los periódicos en la Unión Americana en este momento, una de las más importantes. Esa fortuna de los 60 millones de dólares que va a poder empezar a manejar ella luego de muchos años de que fuese encargado su padre en esa batalla jurídica. Les vamos a contar y explicar qué significa eso para esa artista, que le quiero decir que viendo la foto que publica el Wall Street Journal en este momento, pues sorprende, porque esa Britney Spears ya está, ya se le notan los años, ¿no? Se llama totalmente desportillada, según Nicolás. Exacto. Sí. No, es muy impresionante. Despensijada. No, es que usted ve, por ejemplo, ¿para qué los actores? ¿Para qué la plata con ese desportille tan bravo? No, pero tranquilo. Yo veo a los actores y actrices de Friends y me parece que se conservan muy bien. Corrijan a Santiago. No, pero Santiago, de verdad. Y es que además hay un personaje en esta noticia que está un poco congelado en este programa, ¿no? No, no, por eso. Por hablar de Friends. Gracias. Uy, ¿cómo así? Ah, es que la no oye el programa. Sí. La mejor, la mejor serie de la historia. Friends. Uy, cancelen a Santiago. Córtenle el micrófono hoy. Carlos. Muchas gracias. Chao. Se fue. Tenemos que hablar ya con Luis. Se Carlos. Fue. Se fue. Córtalo. Córtalo, Orlando, sin miedo. Córtelo, Orlando. Cabaroncito. Pero vale, yo trato, pero yo no garantizo. Yo no garantizo, sí. Que el árbol embarrándolo. El árbol quiere estar tranquilo. El viento no lo deja, hermano. Es que llegó con dobleteada. El hombre llegó pues con una guadaña. Bueno, listo, ¿cómo es que es la vaina? No, lo queremos, pero es que a tratamos. Todo el mundo toca, pues, o sea, toca liquidarlo. Sí, a veces hay que fumigar un poquito. Sí. Es que se echó tres seguidas. Pero se echó tres. La primera, congelamos a Britney. La segunda, detestamos a Friends. La tercera, la mejor serie de la historia. Pues yo me voy ya. No, exacto, yo también ya estaba aquí cogiendo mis corotos, ¿sí? Santi, no, pero tratamos de ayudarte, pero es que no te dejas ayudar. No se pudo. Mañana a las 4 de la mañana. Luis Carlos Vélez con su grupo hasta las 10. Pero que no me pidan. O sea, yo trato, ¿no? No pero quiere. Yo no garantizo. Estás fuera del aire, Santiago. No, no, no, ya es que no. O sea, ya se fue. Mañana, pues, ¿qué hacemos? Dijo usted. No, pues, ¿alguno, qué hacemos? ¿Alguna cuestiona mi es que decisión? No, tengo muy agresivo no, con toda la mesa. Una me decisión parece. Salomónica. Muy bien. No, yo trato, Santiago, pero ¿te acuerdas el dicho? No garantizo, mijo. Ah, ya que. No, y ya no hay forma, hasta mañana, si él decide hablar, porque puede estar sentido mañana y dice, yo no vuelvo a hablar, ¿no, Nico? Con esta gentuza. ¿Sí? Pues sí, yo por aquí no me aparezco nunca más, ¿no? No, pero es que él, si hace parte del programa, tiene que conocer las reglas del programa. Primero, no hablar de gente congelada. Se lo pasé, ¿no? Lo dejé sí, ahí. Sí, se lo digamos, pasaste, porque, bueno, sí, es parte sí, de la sí, agenda porque de mañana. Favorita, y después es que cómo va a comparar esa vida con la gente de Friends. Ahí me alcancé yo un también poquito ahí como a marear. Matthew Perry, ¿qué tal? Sí, y no, le dije, Matthew pero Perry ¿cómo así? Divino, pues. Es que es la mejor. Le dije, pero me estás atacando. Y después dice, es que es la mejor serie que se ha hecho en la historia. Ya era personal. Ya era algo ya, personal. Ya me tiró al corazón y sabe que empecé a sentir unos dolores en el pecho. Yo pensé que tenía un precoso. No, gracias a Dios. Un preinfarto. Bueno, mijo, las cosas buenas se acaban rápido. No sé cuál es más feliz, si Laura, María Juliana o Nico. No sé cuál. Yo creo que Nico. Oiga, Laura, Emilio, oiga, Laura, okay, por allá. Acá dios saltos de alegría. Pero... saltos de alegría. Yo, guiños sí, cómplices. Pero ustedes vieron a Laura por debajo ahí con una risilla. Es que risilla. Cuando empezó a hablar de la congelada, yo dije como, uy. No, yo tranquilo, yo no dije nada. Yo, güey. Siempre se va a mandarle guiños a María Juliana. Sí, cuando empezó con la congelada, ya empezó mal. Recién congelada, además. La habíamos congelada. Bueno, pero yo me hice loco. Dije, bueno, el tipo quiere hablar de esa vaina en su programa. Pues que no podemos hablar más de esa vaina. No, está loco, pero bueno. Y ya cuando hace y dijo, estaba fea, yo dije, ahí nos recuperamos, ¿no, Nico? Sí, ahí yo dije, bien, el hombre bueno, se retomó el camino, el perfecto. Y dijo, pero ni comparable con Jennifer Aniston, y ahí sí yo... No, yo también, pues, dije, ahí sí, Courtney Cox, imagínate. Y remató con la mejor serie de la historia. No, Joey, claro, o sea, para Nico, o sea, siempre será Seinfeld, ¿no? Pero para mí no. Sin duda alguna para mí. Por eso, pero para mí esa de Friends es... Para mí es, no sé, el bodrio más grande. O sea, según Santiago, Joey Tribbiani es más pinta que la congelada, ¿no? Joey de Friends, ¿no? No. Él no dijo eso. Él se fue antes de decir eso. Pero eso no le quita a él... Pero lo iba a decir. ¿Por qué no dejan a los muertos en paz? Hombre, sí. Sí. Es que comer del muerto es muy harto. Emilio, vamos con música, por favor. Okay. Bueno, vamos con Adele y una versión en vivo que ya hizo en el Royal Albert Hall, donde se estrenó la película de Bond, de una de sus canciones más famosas, original del álbum 21, que se ganó el Grammy al álbum del año, número uno en los Hot 100 de Billboard. Esto es Set Fire to the Rain. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, pues el último arepaso de hoy sería sobre el Papa. ¿Están listos? Sí. El Papa pide perdón a México. Es un tema delicado. La Iglesia Católica se alinea con el revisionismo histórico defendido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ofrece a través de una carta de disculpas al pueblo mexicano por todos los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización. La misiva firmada por el Papa Francisco fue leída por el cardenal Rogerio Cabrera, arzobispo de Monterrey y presidente del Episcopado Mexicano. El perdón papal llega tras la insistencia de López Obrador de que tanto la Iglesia Católica como la Corona Española ofrecieran disculpas a los pueblos indígenas por los abusos cometidos durante la conquista. Hombre, pues sí, el Papa dice, pedimos perdón y nos gustaría que los españoles pidan perdón. Pero pues, Nico, usted sabe que eso es una idea muy rara. Muy optimista, pues, Francisco. Bueno, ¿en qué año se independizó México? ¿En qué fecha exacta? Música. 10 segundos. Eso sale en internet, traten de no mirar. Ya, se acabó. Yo no sé. Pero no pasaron los 20 segundos. No, perdón, me equivoqué. ¿Qué pasó ahí? 6 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sé qué haces, 7, me confundes. 8, 9. 10, listo. Bueno, ya contestaron todos. Orlando. 1650. María Juliana Correa, 1800. Laura Hoyos, 1850. Y Nicolás Samper, 1791. Pues nos confundí un poco, porque es que la verdad es que esto sale muy fácil en internet. Es que lo hizo porque el 16 de septiembre de este año se cumplieron 200 años de la independencia de México, en 1821. ¡Ay! La embarré, había puesto 1820 y la cambié después. ¿De Pero verdad? Por supuesto que tengo que dar un menos uno violento. Es que vi una fecha rara. Orlando. Y yo quiero, no lo voy a castigar mucho, Orlandito, pero si Cristóbal Colón llegó, ¿en qué año fue? Es que se 1492. Y Orlando los independizó en 1650, es que es muy optimista, Orlando. Bueno, tranquilo. Perdón, pero ¿cómo? Si todavía no sabía quiénes eran los muchachos. Siente muy aguerrida, muchas revoluciones. No, le voy a recomendar una vaina, bro. ¡Calles! No aclares que oscurece. No aclares que oscurece, Sorli. Yo te voy a recomendar algo, Santiago. Fresco, ¿no? ¿Pero cuál? ¿Ángel o Santiago Sánchez? Ángel. No, pero no. Es que era muy fácil. Pues Orlando menos uno y los demás nada, ¿no? Por supuesto. En los originales. La correccional. Todos estuvieron bien, pero es que Orlando, o sea, llegó Colón y al otro día estaban con la bandera de México. No, es que tenemos que estar un poco más sólidos, ¿no, Nico? Bueno, pero a veces pasa, tranquilo. No, es lo que dijo, son muy aguerridos. Claro, exacto. Sí, eran muy fuertes. Bueno, Laurita, ¿cómo quedó el arepaso hoy, la verdad? María Juliana termina con menos 18 puntos, yo con menos 16, Orlando menos 14 y Nico 10 puntos. Bueno, pero no te burlaste del bar. Nico, ¿cuál es el ganador del tweet de hoy? Mire, los ganadores del tema para ti, ¿cuál es la mejor hora del día, la que más disfrutas? Fueron Jorgete, que dijo, no es para darle escoba, pero mi mejor hora es las 5 de la tarde cuando empieza este bodrio de programa. Me hacen muy feliz, mucho más cuando echan buena cháchara, información nutrida y variada. Juan Camilo Orozco, cuando me despierto a las 3 de la mañana y luego de un buen auto-homenaje y veo que me quedan otras 4 horitas de sueño. Despacio, despacio, lo repite despacio. ¿No? Cuando me despierto a las 3 de la mañana y luego de un buen auto-homenaje, veo que me quedan otras 4 horitas de sueño. Dormiloncito, rico. ¿Cuatro? Sergio Ortiz, para el gym escuchando los originales y buena música a las 5 y media. Saludos a todos. Esos son los ganadores. Bueno, pues el viernes tendremos un gran premio. Tuvimos un gran espectáculo, buen programa hoy. Y vamos a ver qué pasa, ¿sí o no? A ver, ¿cómo vamos? Vamos bien. Bueno, a las 8 en punto, Emilio Sánchez los espera con el sabor de la noche. Y pues, por ahora, lo único que les puedo decir es adiós, adiós, adiós.